Contale a tu vecino, contale a tu vecina. Arranca la Cuyum. Este 2016 Radio Comunitaria Cuyum vuelve al aire con toda su programación. Música, anécdotas, economía, salud, medio ambiente y mucho más. Enciendan los parlantes. Sintonizá la 89.3. Sintonizá la radio de tu barrio. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación para comunicarte con la radio y con todos los programas que salimos al aire es 152-16-15-70. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 de tu diario. En Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, Godoy Cruz, Mendoza. Bueno, y también tenemos el agrado de ser repetidos a través de nuestras repetidoras amigas, Radio Libre de Santa Teresita en el 96.3 de su dial, señora, allá en Buenos Aires y señores. Y en Radio Perspectiva de Clase en Lomas de Zamora a través de la web. Bueno. Ya está toda la presentación hecha y vamos a lo que vamos. Como siempre decimos, este programa, como bien dijo Enrique, hecho por los trabajadores y para los trabajadores. El día de hoy tenemos noticias al caso, que van al caso, buenas, algunas muy buenas, de organización popular, como es el caso de Misiones, donde la gente se ha organizado de manera asamblearia, donde han participado distintos tipos y rubros de oficios y de distintos tipos de rubros y bueno, y gente del pueblo también. Y también tenemos el tema de los docentes, que están muy convulsionados con la FADUC de paro, con los docentes acampando en la legislatura, con acá en Mendoza, por supuesto. Sí, sí, con toda la impunidad del sistema, ¿no? Atacando a los tratando de generar un conflicto ficticio, ¿no? Entre la población y los docentes. Sí. A través de una propaganda maliciosa del gobierno provincial, ¿no? Y mientras tanto nos enteramos que el burgués Correas, ¿no? El lacayo del grupo Multimedios Uno, perdió tiempo y acomodó, sí, a su familia en puestos importantes, ¿no? Suelditos de más de 50 mil pesos, una bicoca, ¿no? Pero, claro. Que después decía, no, si no eran 50 mil, eran 34 mil. Bueno. Claro, porque el otro se lo come en impuesto, claro, a las ganancias. Pobrecito. Claro, los otros se lo comen con el impuesto a las ganancias. El impuesto al salario, ¿ah? Que ese pariente está le recorta el salario. Y bueno. Hay toda una gama, ¿no? Hoy es un día muy especial también. Desde ayer se estaba discutiendo en el Congreso este tema de levantar leyes que prohibían la renegociación con las deudas del exterior, los fondos buitres. Bueno, y ahí estaban rasgándose las vestiduras unos y otros, de que eras beneficioso para el país o no, unos más, unos menos. El tema es que, bueno, ya tiene media sanción. ¿no? Y bueno, y falta la discusión en el Senado. Mientras tanto, en nuestro país, los trabajadores sufrimos, sufrimos la explotación diaria, por supuesto, como porque eso es así, ¿no? O sea, en el sistema capitalista el trabajador siempre es explotado, ¿no? Sí. Es una cuestión, digamos, del sistema. El trabajador, el obrero en el sistema capitalista es explotado. A ver, por ahí se ha querido humanizar un poco el capitalismo. Claro, o disfrazar la palabra explotación relacionándola con maltrato, esclavismo. Esclavismo, no. La explotación es cuando uno trabaja y no cobra lo que produce realmente. Exacto. ¿Sí? Que es la diferencia. La extracción de plusvalía. Plusvalía, que es la explotación. Ese es el saqueo, ese es el robo que hacen los burgueses, las patronales, a la producción del trabajo de un obrero o un trabajador. Bueno, no solo con eso, sino también que sufrimos no solo con la explotación, sino también con los tarifazos, con la apropiación de parte de la burguesía de las paritarias, que son fueron nuestra única herramienta para pelear por un salario digno. Y así. Sí, bueno, y hoy más claro que nunca en este conflicto que estamos viviendo en la provincia, ya lo vamos a desarrollar, pero queda clarísimo, ¿no? Que esta herramienta paritaria solamente es una herramienta legal que beneficia a las patronales, en este caso el Estado provincial. Sí, ya lo hemos hablado en muchos programas de ese tema, lo desarrollaremos en el siguiente bloque, así que ahora nos vamos a escuchar un buen tema musical. Agradecemos a Michael, que está el día de hoy con nosotros en los controles. Vamos. Ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo. Si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán. Si yo me alejara de lo verdadero, ojos de cielo. me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo. ¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y bueno, como decía el separador anterior, a las 19 no, recopilando. Nos acabamos de dar cuenta que tiene un par de años largo ese separador. No, estamos todos los miércoles a partir de las 20 a través de Radio Comunitaria Cuyum. Mientras el operador me reta porque dice, nunca empezaba a las 20. Bueno, será cuestión de que estaremos trabajando, Michael. Ya te hemos dicho, este es un programa hecho por trabajadores y para los trabajadores. Bueno, también te comentamos que estamos a través de nuestras repetidoras en Radio Libre, Santa Teresita, por el 96.3 de tu dial, y también a través de la web en Radio Perspectiva de Clase en Lomas de Zamora. Y si te aguantas hasta la nochecita, nos puedes escuchar por Facebook en nuestra página La Chispa Mendoza. Correcto. Bueno. Y bueno, estábamos hablando de la situación conflictiva de los trabajadores docentes en todo el país, ¿no? Sí. Desde Tierra del Fuego hasta Misiones, Chaco, pasando por Santiago del Estero, por lo menos los lugares más conflictivos, ¿no? Neuquén, donde se da pelea. Buenos Aires, bueno. Nosotros acá en Mendoza estamos viviendo una situación también muy particular, ¿no? Porque acá el ámbito paritario impuesto por las leyes de la burguesía, hablando de bien y en los términos que hay que hablar, ¿no? Las leyes de los patrones, las leyes de las patronales. En este caso el patrón Estado. Claro, que inventaron el tema de las paritarias en un momento determinado de la historia. ¿Para qué? Para discutir salarios, supuestamente salario y condiciones de trabajo en igualdad de condiciones, con un mediador que es el Estado. Pero estamos hablando de un Estado burgués, un Estado clasista, y hoy más que nunca que se ve reflejada esa expresión de clase en las medidas que está tomando, que vienen tomando, ¿no? Que vienen tomando, y que de alguna manera en este conflicto que estamos viviendo con los docentes mendocinos queda a las claras, ¿no? Como la intransigencia patronal del gobierno provincial, del Estado provincial, en la negociación llega a un punto en que no hay arreglo y termina queriendo imponer por decreto el aumento para el sector de trabajadores de la educación en Mendoza, que es el mayoritario en cuanto a trabajadores que dependen del Estado, ¿no? En consecuencia, también es un parámetro, una matriz que también impone año a año hacia el resto de las negociaciones que puedan venir, que ya están por abrirse, paritarias de estatales de la Administración Pública de Salud y bueno, y todas las demás organismos que del Estado. Del Estado y trabajadores que dependen del Estado, ¿no? E inclusive también eso afecta a la hora de las paritarias en los privados, claro, porque lo toman como un piso, una referencia. Exactamente, como una referencia al aumento que se le da a los estatales para dárselo a los privados. Claro, en más y, o en menos. Claro, en menos, por, en lo menos, por, sí, por lo general en menos. Y bueno, y también tenemos que sumarle a esto de las paritarias, que como se ha visto en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito privado, siempre se toma partida para el lado del patrón, digamos. En el caso de las conciliaciones obligatorias, claro, se ha demostrado en muchos casos cuando se le da la conciliación obligatoria a la patronal, bueno, si se le da la gana la cata y si no, no. Entonces, bueno, en el ámbito estatal se puede decir que es exactamente lo mismo. Acá, bueno, tienen el recurso de dar por decreto el aumento y, bueno, no pierden, no escatiman propina al utilizarlo. Por supuesto, porque justamente en las negociaciones con los trabajadores del Estado, el gobierno es arte, es juez y jurado, si se quiere. Exacto. ¿No? O sea, arte y parte, se dice así, pero no. Es juez y jurado. ¿Por qué? Porque la Secretaría, el Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo dependen de la Administración Pública, bueno, y el Estado está controlado por el gobierno. Bueno, los trabajadores de la docencia de Mendoza, los que tienen una decisión y mejor predisposición para la lucha, ya previendo esta situación, el lunes convocaron a una asamblea y a una clase pública en las puertas de la legislatura por iniciativa del sector que controla hoy la dirección del SUTE de Godoy Cruz. Y bueno, y los amigos tuvieron la buena intención de invitar a la radio comunitaria de Cuyún para que organizara la radio abierta, que también se propusieron para el evento. Así que nuestro agradecimiento por la confianza que han puesto en los compañeros de la radio comunitaria de Cuyún. Y bueno, y nosotros tuvimos oportunidad en esa clase pública, estuvimos casi 2 horas y media, bueno, con la radio abierta, acompañando la lucha de los docentes. Claro, abriendo el micrófono a muchas expresiones. Bueno, nosotros desde La Chispa tuvimos la oportunidad de entrevistar a una profesora de secundario, Cecilia, que bueno, había hecho uso de la palabra ahí en la clase pública. Bueno, vamos a escuchar el reportaje y después haremos los comentarios pertinentes. Bueno, estamos para el programa La Chispa, Radio Comunitaria de Cuyún. Estamos con Cecilia, profesora, docente de secundarios, y que bueno, estamos acá en esta autoconvocatoria de los maestros y profesores por el tema conflictivo que tenemos con el gobierno provincial y que bueno, que también es una realidad en todo el país. Cecilia, ¿qué nos puede decir del ítem aula, del acuerdo que ofrece el gobierno, de la situación del sindicato que tendría que estar en la calle hoy? Sí, a mí me parece importante que todos los que estén escuchando sepan que el ítem aula es una medida extorsiva que va a meter el gobierno para disciplinar a los trabajadores de educación y con ello va a avanzar sobre conquistas que hemos logrado los docentes y luego las va a extender al resto de los trabajadores del Estado en un mensaje directo al conjunto de la población trabajadora. Nosotros sabemos que ha habido una campaña feroz del gobierno para enemistar a la población con los trabajadores de la educación, mostrarnos como si fuéramos vagos, abusivos y ladrones, cuando en realidad cualquiera en el barrio, en la escuela, en la comunidad sabe que las escuelas las sostenemos los trabajadores de educación frente al abandono absoluto de la sucesión de gobierno que ha tenido la provincia de Mendoza. Entendemos que es un ítem extorsivo que encubre que detrás de ese ítem hay un congelamiento salarial desde un nivel inflacionario del 40%, y por eso nos parece importante que nuestra lucha tiene que triunfar para justamente derrotar una política general de que los trabajadores paguemos la crisis. Gracias. recién en tu alocución hablabas de que está la lucha con nacional, porque tenemos conflicto en Santiago, en el Chaco, los comuneros del Chaco están teniendo un 53,7%, que es lo que se dio la cúpula gubernamental, con ministros y secretarios. ¿Cuál es tu visión? El tema, los compañeros del Chaco están esta semana con 72 horas de paro, lunes, martes y miércoles. Los compañeros de Santiago del Estero están en paro por tiempo indeterminado desde el 29 de febrero, con agresiones, represiones, desalojos en las rutas, un paro durísimo que está llevando adelante la docencia de santiagueña. Tanto Chaco como Santiago del Estero tienen los sueldos más bajos del país, totalmente negros, y los trabajadores de Tierra del Fuego se encuentran con 13 días de huelga contra un paquetazo salvaje que ha implementado el gobierno al frente para la victoria de esa provincia, que ha implicado un recorte salarial, un recorte de jubilación en saqueo a la caja jubilatoria de los trabajadores, que ha tenido la solidaridad del resto de los sectores estatales y de la industria, que hay una grave crisis de desocupación en Tierra del Fuego, y la docencia fueguina ha logrado la adhesión y el acompañamiento de un sector importante del movimiento obrero. Nosotros creemos que estas son las referencias, los aliados que tenemos nuestro rol en la educación de Mendoza. Lamentamos el rol nefasto que llevan adelante las conducciones sindicales, tanto de la CGT como de la CTA, que hablan mucho de unidad, pero en realidad en las calles lo que está pasando es una enorme fragmentación. Nosotros no estamos logrando atraer a nuestras organizaciones unificar la lucha, y por eso creemos que la unidad la vamos a imponer desde las bases, porque las cúpulas lo único que quieren es unificarse para cantar y pactar con el macrismo. ¿Qué lugar van a jugar ellos en una nueva configuración de las relaciones capital-trabajo, en una nueva configuración de ajuste y precarización? Y por eso nosotros creemos que si la unidad la construimos desde las bases, vamos a hacer los trabajadores los implementemos dentro de las centrales y federaciones la defensa de los intereses de los trabajadores con independencia de los gobiernos de turno. Muy bien, mira, esto nos está diciendo, nos está demostrando que este conflicto ya dejó de ser un reclamo salarial, sino que realmente se instala un problema político que tiene influencia en la lucha de clases. El gobierno macrista, cobrista, como lo quieras conocer, responde a los monopolios de la burguesía, están de un lado y del otro lado están los trabajadores. Esto dejó de ser para nosotros una lucha reivindicativa para hacer una lucha política. Sí, este conflicto claramente lo que está mostrando es que los trabajadores necesitamos avanzar hasta para la discusión más elemental en recuperar nuestras organizaciones para independizarlas de los partidos patronales y el Estado. Si nosotros no recuperamos nuestras organizaciones, va a ser muy difícil hasta discutir salarios. Por eso cada lucha reivindicativa, por lo más elemental que sea, nos lleva inmediatamente a la discusión de cómo unificamos a toda la clase trabajadora para enfrentar la alianza que tiene la burocracia sindical con cualquiera de los gobiernos. Por eso puse el ejemplo de Tierra del Fuego, donde el kirchnerismo ataca al opositor, se pretende abanderar los intereses de los trabajadores cuando es el mismo gobierno que nos ha llevado a esta situación de precarización y de entrega al imperialismo, de entrega por Chevron, de reflexión, donde nosotros no nos vamos a olvidar nunca que Mariano Ferreira y Carlos Fuentealba cayeron bajo un gobierno kirchnerista. Entonces nosotros creemos que los trabajadores tenemos en este conflicto la posibilidad de avanzar hacia la recuperación de nuestras organizaciones, independizar de los gobiernos de turno, y que tomemos las calles, tomemos las reparticiones públicas y avancemos a enfrentar ese ajuste salvaje para poder justamente hacer de una vez por todas que las dicen las padres los que la generaron y no los trabajadores. Muy bien, Cecilia, te agradezco mucho, nos seguimos viendo en la lucha. Sí, la lucha, compañero. Bueno, escuchábamos a Cecilia, profesora docente secundaria, que bueno, da un panorama bastante amplio de lo que se da en la lucha de los docentes en distintos lugares del país, como es el caso de Santiago del Estero, el Chaco, donde están haciendo medidas de fuerza. Me pareció importante saber que en Santiago del Estero están por tiempo indeterminado, que en Chaco están con paro por 72 horas. Bueno, para sumar a la información de cómo viene la mano con los docentes hoy a lo largo del país. Por el lado de que habla de la soltada de mano que han dado los sindicatos, por nuestra parte, como siempre hemos dicho, los sindicatos no son más que, en algunos casos, no, pero en la mayoría de los casos, son funcionales al sistema. Claro, ahí quedó clarísimo también en esta jornada, convocada inmediatamente por este sector que dirige hoy el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación en Godoy Cruz, Y no en la organización provincial, ¿no? Sí. Que bueno, que estaría entre mate y mate resolviendo claro. qué se hace, ¿no? Mientras tanto, el decreto corría, mientras tanto... Los trabajadores tomaron carta en el asunto. Claro, y por eso también hubo una invitación, creo que para mañana, en el kilómetro cero, una clase pública también, de otros sectores de docentes... como parte de las medidas que se están tomando, ¿no? Como que también hay convocatorias a discutir en asambleas, en sus lugares de trabajo, y hay iniciativas, bueno, que van tomando cuerpo, con la intención de que este viernes, que es la fecha que ha puesto el gobierno provincial, de llevar a la aprobación, ¿no?, de este decreto a la legislatura, hacer presencia y tratar de revertir. Digamos que, ¿nosotros cómo vemos esto, no? O sea, lo que decíamos al principio en el del bloque, esta es una demostración más de la farsa que es el ámbito paritario en la discusión entre trabajadores y patrones, ¿no? En este caso el patrón Estado es también quien dirime y media, como Estado, ya sea por la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo o como se lo quiera llamar, es, como decíamos, juez y jurado. En el ámbito, eso es para el ámbito estatal específicamente, para los trabajadores. Sí, que convengamos que no escatima en quitar retenciones a las empresas monopólicas de la minería y de la soja y de tanta cosa, y sí... en aumentarle el salario a los docentes, que son quienes educan a nuestros hijos. Claro, y incluso, bueno, aclaremos esta cláusula policíaca, que es el ítem aula, ¿no? Nosotros, yo acá quiero rescatar la opinión de un amigo docente, El Cuervo, amigo de Giramundo TV, que publicó... ¿por qué no nos dan como premio el ítem casa? Claro. ¿No? Porque todos los docentes, he sabido, tanto primarios como secundarios, terminan haciendo gran parte de su trabajo en su propia casa, ¿no? Corrigiendo exámenes, corrigiendo, revisando cuadernos, revisando carpetas, preparando el material para desarrollar la clase el día siguiente. Bueno, eso como premio... el gobierno no lo ve. Y bueno, y ellos han dicho un montón, lo único que han hecho es desnudar su concepto de clase, ¿no? Como bien decía, mientras hay excepciones, acá en Mendoza claramente está cuando desde el gobierno anterior se le hizo una condonación de deuda por ingresos brutos a la empresa IMSA, por un lado, en un momento, a las empresas de transporte, durante muchos años tuvieron muchas empresas, durante mucho tiempo tuvieron tasa cero, sobre todo las bodegas exportadoras tenían tasa cero de ingresos brutos, mientras que al trabajador se lo chicaneaba con un salario cada vez más miserable. Claro, carcomido por la inflación y los impuestos. Y la perlita, digamos, la frutilla del postre fue cuando a YPF, a la YPF, NAC and Pop. Sí, de ya NAC and Pop, ¿eh? Bueno, no, la anterior, la de. Se le condonaron. La NAC and Pop, la de Chevron. Sí, por eso, la de los soldados de Chevron. Aquí están, estos son los soldados de Chevron. Se le hizo una quita multimillonaria en ingresos brutos, ¿no? Entonces, no tiene miramientos para recortar y ajustar al trabajador, incluso usando una propaganda política de tratar de enfrentar al docente con la población. Y que de hecho les sale como tiro por la culata, porque la población también está conformada por trabajadores y también está conformada por gente que tiene que hacerle frente a los aumentos que imponen desde el sistema, a los decretazos de necesidad y urgencia y a todo lo demás. Claro, por eso nosotros desde acá convocamos a la población, a los papás, a los miembros de la comunidad educativa, ya sean los mismos docentes, los celadores, los chicos, los alumnos y los padres de los alumnos, a que nos autoconvoquemos en defensa de la dignidad del trabajador docente, ¿no? Más allá del salario, más allá del ítem aula, lo que está haciendo este gobierno acá es enfrentar la dignidad de un trabajo con una falsa propaganda, con falsas expectativas, mintiendo sobre el verdadero alcance que tienen estas cláusulas coercitivas, porque en realidad, fíjate vos, este ítem aula es para castigar a todos los trabajadores de la educación, ¿no? Porque nadie, por más capacitado, por más resistencia que tenga, resiste una enfermedad menos de una semana hoy, por ejemplo. Entonces, y además muchas de las enfermedades, no nos olvidemos que todos los docentes atraviesan un psicofísico antes de tomar sus horas, ¿sí? de frente a un aula. Entonces, muchas de esas enfermedades son creadas por estar también frente a un aula. Claro. Como es el tema de la voz de muchas docentes, sí. Como es el tema de la capacidad psiquiátrica. Sí, respiratoria, por el tema de la tiza, el polvillo que queda. Tener que aguantar a tantos niños. Exacto. Y todo lo demás. Y bueno, y encima. Y muchas veces, teniendo que afrontar el docente, como bien dijo Cecilia, el abandono que hay de parte del Estado hacia las instituciones. Exacto. Donde el docente se tiene que hacer cargo con sus propios recursos para sacar la clase adelante y a veces hasta cuestiones edilicias adelante, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy tenemos, y bueno, y esto no, como en su momento lo dijimos, no es más que un reflejo de lo que es la lucha de clase, de lo que hace un Estado patronal, un Estado burgués. Un Estado al servicio de los monopolios. Exacto. Y bueno, que ellos buscan solucionar su propia crisis trasladándola a los trabajadores. Bueno, y los trabajadores resistimos, peleamos y nos organizamos para enfrentar ese atropello, ¿no? Para enfrentar y últimamente con muchas cuestiones como se vienen dando, tratando de cambiar verdaderamente la situación. Vamos a un corte y enseguida venimos con esto que es tan importante. porque el salario no es ganancia. Escuchá la chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! ¡Esto está a los cojones de aguantar las sanguijuelas! Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación con Radio Comunitaria Cuyum 89.3, es 152-16-15-70. Bueno, y estábamos hablando de la situación de los trabajadores y de la población en todo el país, ¿no? O sea, vimos cómo se da pelea, bueno, en Tierra del Fuego se da una situación muy importante, ¿no? Porque se llegó a la paralización total del aparato estatal, ¿no? Con trabajadores tomando reparticiones públicas, ocupando y adueñándose de los edificios de del Estado. De la gente. Sí, porque mira, esa es otra. Porque fíjate vos que con este conflicto docente acá en Mendoza, en las tantas intentos que hay de justificar esta agresión hacia los trabajadores, una de las que siempre se utiliza como caballito de batalla es que ellos gobiernan, tienen que cuidar el dinero del Estado. Uh-huh. Y vecino, vecina, el Estado somos todos, no se cansa de decir, ¿no? Claro. Pero eso es una gran mentira. El Estado en esta sociedad capitalista no somos todos. El Estado somos todos cuando les conviene, cuando claro, ellos quieren hacernos creer, supuesto, que es así. En todo porque caso, a la hora de darse sus fabulosos aumentos y de tener salarios exorbitantes que en algunos casos superan los 80.000 y 100.000 pesos, no los tenemos todos. No piensan en que son recursos de toda la población, ¿no? Entonces, eso por un lado. Como decíamos recién, cuando hacen exenciones impositivas para las grandes empresas monopólicas, ya sea de la minería, de la exportación o de lo que fuere, no piensan en todos, piensan no, solo en el beneficio que claro, le están dando a tal o cual monopolio. Entonces, ¿cómo, con qué se justifican? Bueno, que de esa manera se genera un puesto de trabajo, pero por otro lado ellos se encargan de despedir indiscrecionalmente a una gran masa de trabajadores que tuvo en la contratación precaria del Estado una ubicación laboral, y hoy ellos se la están negando, ¿no? Entonces, fíjate vos la paradoja y la hipocresía, digamos, de estos gobernantes, que, bueno, cuando les conviene, el Estado somos todos y todos tenemos que poner el hombro, y cuando no, resuelven a su antojo. Bueno, otra de las cosas queda reflejado hoy cómo se votó en connivencia con los monopolios y con el Estado claro, a favor de los monopolios. Bueno, entonces y bueno, pero ¿qué pasa, no? En todo el país decimos que se pelea, ¿no? Hay lugares que se está mejor o peor, pero hay lugares donde, por ejemplo, la población toma en sus manos la decisión de cambiar las cosas, ¿no? Claro, y de crear un verdadero Estado, pero un Estado deliberativo y un Estado de organización y asambleario. Bueno, ese sí que es el Estado del pueblo, te lo puedo asegurar. Ahí sí están, todos. Bueno, y les vamos a comentar a los oyentes mendocinos y del resto del país, ¿no? Acá en nuestro país hay un lugar que se llama Monte Carlo. Yo cuando tomé ¿cómo se llama? Este artículo, pensé en el Monte Carlo famoso, europeo, conocido, que sí. Bueno, de casino y glamour europeo que concurre ahí, pero no, es un distrito, una población de la provincia de Misiones. Y bueno, y nosotros teníamos la intención de poder comunicarnos telefónicamente, tenemos un teléfono, pero bueno, hay problemas de comunicación. Y no pudimos, pero bueno, queremos transmitirle lo que nos ha llegado, porque nos parece algo excepcional, ¿no? Algo muy importante. Y bueno, y esto muestra cómo, cuando los trabajadores se deciden, toman la resolución de su problema en sus manos, ¿no? Bueno, como bien dijimos, en la ciudad de Monte Carlos, en Misiones, se realizó una asamblea donde participaron trabajadores rurales, tareferos, desocupados, amas de casa, comerciantes, despojadores, carpidores, raleadores, pulverizadores y periodistas. Esto fue el pasado fin de semana. De lo cual se creó un comunicado. En esta asamblea se realizó un comunicado que nos parece totalmente pertinente, como bien dijimos en un comienzo, leerlo, y como bien es un comunicado, comunicárselos, ¿no? Tal cual está escrito. Así que algo que habíamos dejado hacer en este programa, que era leer, pero bueno, hoy es muy importante. Ante este presente de dolor que nos golpea, como familia trabajadora decidimos, en unidad con obreros rurales, tareferos, desocupados, amas de casa, comerciantes, despojadores, carpidores, raleadores, pulverizadores y periodistas, impulsar una lucha pacífica, pero con toda la firmeza de hombres y mujeres de trabajo. Buscamos terminar con las políticas de los gerentes de esta pseudo-democracia, que pretenden perpetuarse para seguir gozando de los privilegios de los que todos producimos y de los cuales nosotros somos excluidos. A todos los funcionarios les manifestamos que estas políticas nos condenan al hambre, a la pobreza, y no garantizan un sistema de salud ni educación para todos. Se siguen profundizando la explotación y la precarización de los trabajadores, donde el Estado tiene un rol ejecutor fundamental. Al no darle un precio justo a nuestros cultivos, facilitan la extranjerización de la tierra, dejándolos al margen para poder usufructar de ellas. Promueven el nepotismo, la venta de cargos públicos, la desvalorización del profesionalismo, ya que es moneda corriente, el clientelismo político en los organismos. Está más que claro que estas políticas atentan contra la vida digna del pueblo trabajador, al propiciar el enriquecimiento de unos pocos mediante injustos tarifazos, desmedidos incrementos en los servicios públicos y en los artículos de primera necesidad. Como si todo fuera poco, entregan nuestros recursos en detrimento no solo del medio ambiente, sino también de nuestra calidad de vida. Este pueblo trabajador, harto del robo, la miseria, el hambre y la sistemática explotación a la que nos someten, somos los verdaderos productores de la riqueza. Es nuestra dignidad la que pretenden humillar y pisotear. Por ello, con firmeza, decimos que no estamos dispuestos a entregar las históricas conquistas de los trabajadores. Ante esta realidad de sometimiento y vejaciones por parte de unos pocos que pretenden profundizar la concentración de la riqueza que genera el pueblo, sostenemos luchar. 1. Contra el hambre, por trabajo digno, precio justo de la hoja verde de yerba mate, 5 pesos con 70 el kilo, y al tarefero 1.100 pesos la tonelada. Exigimos al ANSES que cumpla con los fallos judiciales y pague a los tareferos inmediata entrega de los útiles escolares prometidos a los tareferos y desocupados, y la continuidad de entrega de alimentos. 2. La tierra para el que la trabaja y condiciones habitacionales dignas para todos. 3. Democratización en la discusión del salario de los trabajadores de la educación, habilitando instancias de diálogo productiva y no solo declamativa, con todas las organizaciones, e impulsar un boleto de transporte obrero. 4. Por el cumplimiento en todos los términos de la Ley 160 y sus respectivos reglamentos aprobados, el pase a planta permanente de todos los porteros contratados y que se garantice una política salarial que permita superar la situación de precariedad a la que hoy se encuentran sometidos. 5. Inmediato cambio en las políticas tarifarias de luz y agua, actualmente imposibles de afrontar. 6. Nuestra máxima solidaridad con los trabajadores de las empresas Genter, Tierra Roja y cada aserradero donde los trabajadores sufren despidos o ven peligrar sus puestos de trabajo, como así también los trabajadores estatales que se encuentran en similares condiciones. Ante la gravedad de la situación, exigimos la presencia de representantes del gobierno provincial que puedan garantizar la resolución de todas las demandas. Como muestra de que defendemos nuestros derechos a como dé lugar, nos proponemos impulsar un paro general provincial que reivindique nuestros reclamos y plasme la unidad de los trabajadores que se va forjando día a día. Monte Carlo, sábado 12 de marzo de 2016. Bueno. Qué más, qué menos, ¿no? Cualquiera que lee esto, más allá de que digamos que es Monte Carlo, podríamos, salvo la acepción esta de que habla de los tareferos, que es muy específica de la provincia de Misiones, puede ser cualquier lugar o cualquier provincia de nuestro país, ¿no? Cualquier departamento, cualquier provincia de nuestro país. Nosotros los vivimos esta situación así de indignidad en cuanto a retribución salarial en el caso de los, por ejemplo, los obreros vitivinícolas de la provincia, ¿no? Exactamente. Que siendo siendo ellos, digamos, la industria madre que por su supuestamente nuestra gran proveedora, claro, la industria vitivinícola. Claro, que y aparte no te creas que independientemente de lo que por ahí puede generar los hidrocarburos, ¿viste? con la explotación petrolera y la destilación de nafta que hacemos acá con YPF, es la actividad que mayor cantidad de trabajo genera, ¿no? Secundario, ¿no? Fíjate que en otros lugares se habla de la construcción. Bueno, en Mendoza, la industria vitivinícola genera por cada obrero en actividad 35 puestos de trabajo extra, ¿no? Entonces, bueno, acá decíamos, ¿no? Un salario por debajo de las necesidades básicas de cualquier familia hoy, ¿no? También acá se ve reflejado el problema del Estado, el problema de la docencia, el problema del abandono del Estado, de las instituciones, o mejor dicho, de los establecimientos escolares. Bueno, todo eso que se reclama. Sí, las tarifas de luz, agua, acá tenemos el mismo problema. El tema, o sea, las condiciones habitacionales dignas. O sea, eso es algo que también lo sufrimos. Sí. Y bueno, el tema de los trabajadores de otras empresas que sufren ver despidos o ven peligrar su puesto de trabajo, también lo sufrimos. Por supuesto. Eso es algo que también lo pasamos acá. Como bien dijiste en un principio, si leemos esto, podemos decir que puede regir para cualquier provincia. Pero ¿qué acá, lo importante? Claro. Ahí vamos, nos da lo mismo. ¿Qué es lo importante? Lo bueno de todo esto. Esto ha sido ha salido desde una asamblea, claro, donde distintos rubros de trabajadores, donde de la misma clase, o sea, donde la clase se ha organizado, la población entera se ha organizado y está diciendo basta a un montón de cosas que son las que y nos aquejan. Y están unificando el reclamo. Fíjate vos que esto un poco era un poco también lo que escuchábamos recién cuando entrevistábamos a Cecilia en lo que fue la que hablaba de la unificación de la lucha, ¿no? Entonces, decíamos, de norte a sur, el conflicto docente está a rajatabla. Latente. Y bueno, y acá nos están dando una muestra, ¿no? De cómo se empieza con la verdadera unidad, ¿no? Que no es la unidad de, bueno, de la superestructura, de los sellitos, a ver si nos entendemos o no nos entendemos, si compartimos el 100% de lo que pensamos, sino a partir de este tipo de expresiones asamblearias, ¿no? Donde, buscando lo que nos une, claro, no lo que nos divide. Haciendo hincapié fundamentalmente en lo que une, ¿no? Y así es como se saca esta, que esto va acompañado con algunas medidas. Acá hay cortes de ruta, hay bloqueos a las reparticiones públicas. O sea que no es solamente una declaración de intenciones. Exacto. Es acción también, ¿no? Porque por eso habla de una lucha pacífica. Claro. Porque no están demostrando una lucha, no van a tomar un arma para ir a matar a nadie, pero están haciendo una resistencia, bueno, no más que resistencia, una ofensiva, ¿no? O sea, nosotros queremos esto y no queremos soluciones parciales, ¿no? Acá el problema lo tiene el maestro, el policía, el tarefero, el cosechador, bueno, todos los tenemos, ¿no? Lo mismo sucede en la provincia de Misiones. Contábamos el programa anterior que nos decía del Chaco, perdón, contábamos el programa anterior cómo se organizaron los maestros con los vecinos en las plazas y empezaron a venir de distintos rubros, de distintas profesiones, de distintas situaciones, pero todos con los mismos problemas, y se llegaba a un acuerdo en lo que los unía. Exacto. Bueno, así surgen las asambleas, así surge el poder del pueblo. Muy bien. Parece que la revolución está en marcha. Nos vamos a un corte. Teresa, la niña que cuida a los hijos, que no son sus hijos sino de un señor. Teresa, la madre que perdió los hijos y creció el olvido en su corazón. En su corazón. Teresa, la niña que al llegar la noche se durmió soñando su noche de amor, su noche de amor. Teresa, la madre, se quedó esperando y perdió en la espera su primera flor. Teresa, tristeza sin una muñeca, Teresa, la madre, con las manos muertas. Teresa, la niña que cuida a los hijos, que no son sus hijos sino de un señor, sino de un señor. orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Bueno, y seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Esto ya vendría siendo la despedida. Sí, bueno, y aclaro este tema que escuchamos. Es un tema de la década del 70, es del grupo mendocino Canturías. Un conjunto coral que dirigía Damián Sánchez. Sí. Y una de esas voces que de ese conjunto coral es la de nuestro viejo amigo de la radio Comitera de Cuyo, Jorge Sosa, ¿no? Que durante mucho tiempo aportó y colaboró como profesor que traía a sus alumnos a esta radio. Y bueno, este grupo se tuvo que disolver, alguna de esa gente terminó perseguida en la época de la dictadura, y bueno, y tener un disco, o un sí, porque en esa época eran discos de vinilo, sí. Tener en casa un disco de vinilo de Canturía era casi equiparado a Aquila Payún y otros que se consideraban subversivos, y bueno, y era motivo para arrestar a alguien que lo tuviera, ¿no? Bueno, también es un homenaje a los músicos provinciales, ¿no? Claro, también. Claro, a nuestros artistas, bueno, y bueno, y ellos hacen un homenaje a esas mujeres que viven la vida de otros, cuidando hijos de otros y viviendo para trabajando para otros, ¿no? Ese es un poco el motivo de la canción de Teresa la Niña, la Madre Teresa. Muy bien. Bueno, que no tiene nada que ver con la Madre Teresa de Calcuta, porque en esa época ni sonaba, ni son, ni tom. Si bien existía, no se conocía nada de ella. Bueno, y estamos llegando al final del programa. Vuelvo a insistir, este fin de semana, como venimos anunciando desde hace dos programas, se hace el encuentro autoconvocado de Trabajadores Unidos por la herramienta WhatsApp. Que haciendo un gran esfuerzo han propuesto los compañeros de concentrar y conocer, darle cuerpo a esa experiencia que, bueno, que en principio ha sido de comunicación, de nosotros tenemos muchos datos de conflictos que se viven en otras provincias a raíz de esta herramienta, y bueno, y vamos a tener la suerte de poder arrimarnos, estar presente, sacar testimonio, y bueno, y después volcaremos la experiencia. Viajamos con compañeros de acá de Mendoza, trabajadores estatales y vitivinícolas. No somos un gran contingente, pero bueno, Mendoza va a decir presente en esta. Claro, vamos a estar ahí, y bueno, y espero que sea el inicio de algo mucho más importante y mucho más serio y mucho más profundo, que es lo que está necesitando nuestro proletariado, ¿no? De encontrar una vía donde podamos unificar esfuerzo y fuerza para seguir avanzando en nuestra lucha por nuestra dignidad como pueblo y como trabajadores, ¿no? Sí, muy bien. El tema de la unidad se está dando bien en ámbito local, provincial. Ahora se extiende un poquito más al ámbito nacional. Así que apostamos a que todo esto sirva para poder llegar a un buen fin, que es el cambio, un verdadero cambio en la sociedad, no estos cambios mezquinos y arteros que promocionaron la campaña electoral pasada. Hablamos de un verdadero cambio, un cambio revolucionario donde el primer eje y el principal eje sea el ser humano, la dignidad del hombre y el cuidado de los recursos naturales y de los bienes comunes, bien, para decirlo de un mejor modo. Así que bueno, con esto. En manos de los trabajadores y el pueblo. Exacto. Y para nuestro beneficio. Y no confiamos en ningún Estado burgués y ninguna herramienta de la burguesía. Insistimos, está quedando claro que la herramienta paritaria beneficia exclusivamente al patrón, ¿no? Como todas las leyes que genera este Estado burgués, que es un Estado de clase, y que paso a paso va dando y va demostrando su condición de clase, ¿no? Gobierna y dirigen para sus